Yo siempre tengo una canción cuando enciendes el botón, sale mi nombre de este colectivo. Puedo iluminar las calles de la ciudad y mi música se vuelve eléctrica. Yo siempre tengo una canción cuando enciendes el botón, sale mi nombre de eléctrico. Puedo iluminar las calles de la ciudad y mi música se vuelve eléctrica.